Ayer, el secretario de la Conferencia Episcopal hizo unas declaraciones ante los medios de comunicación acerca de todas las medidas legislativas contrarias a la ley de Dios que se pretenden aprobar por el Senado aquí en España. Y hoy, mientras desayunaba, he puesto la televisión a ver qué decían los comentaristas y efectivamente, todos los canales hablaban de lo mismo. En todos los canales había una mesa con una presentadora y después distintos analistas de todo tipo de periódicos y de todo tipo de ideologías. Cada mesa con 3, 4, 5 analistas. Y yo iba cambiando de canal conforme acababa ya el tema en una y me unía a otra mesa. He visto completos los comentarios de varias. Y todos decían lo mismo. Todos decían, pero ¿cómo es posible que los obispos hagan esto? Esto es inaceptable. Que ellos no quieren abortar, que no aborten. Que ellos no quieren el matrimonio gay, que no se casen entre ellos, etcétera, pero que no lo impongan a los demás. Claro, es muy interesante observar que cuando unos cuantos se organizan para decir queremos esto, queremos cambiar estas leyes, pues eso es una opinión respetable. Eso es una opinión respetable. Ya no digo nada si encima se dice esto es el progreso, esto es la libertad, estos son los derechos. Unos pocos se organizan, cuando digo unos pocos, a veces unos pocos centenares es lo que hace que se promueva una campaña a veces a nivel nacional. Mientras que los obispos dicen nosotros creemos esto y pedimos que no se haga esta ley o esta otra, y eso es inaceptable. O sea, cuando los unos piden una cosa, es que están en su derecho. Y cuando los otros piden otra cosa, es inaceptable. Pero ¿quién se habrán creído? Las críticas han sido tremendas. Es que antes creían tener mucho poder. Es que ahora no se adaptan a que ya no son lo que eran antes. Yo, claro, decía, ni un solo periodista, ni uno solo de esos analistas profundos, columnistas de prestigiosos peligros, de prestigiosos periódicos, se da cuenta de que simplemente son un grupo de personas pidiendo una cosa y otro grupo, que son los obispos, pidiendo otra cosa, y lo uno es una opinión y lo otro es inaceptable. ¿Por qué ellos han de imponer a los demás lo otro? La cuestión aquí no es que los obispos quieran imponer nada a nadie. La cuestión es, el que quiere cometer un pecado, ya lo comete. La cuestión es que se quiere hacer una ley acorde al pecado. Se quiere que del pecado no se haga una conducta, sino una ley. Mientras que los obispos, que no imponen a nadie que deje de hacer los pecados porque ellos solamente hablan, en uso de esa función de hablar, dicen, esto no se debe hacer. Pues bien, eso es inaceptable. En una sociedad de libertades, justo lo que defienden los obispos es lo único inaceptable. Claro, al final son 4 analistas en cada cadena y otra media docena de columnistas en los grandes periódicos los que deciden quién tiene derecho a decir las cosas, qué es el progreso, qué es la libertad y qué es un derecho. Y como los obispos, solo los obispos, decidan decir otra cosa, lo han dicho todos los analistas, el Congreso tendrá que pensarse si le retira los derechos que ya tienen adquiridos y los pactos que ya están firmados. Ya lo vamos a ver si continuamos. Lo han dicho bien claramente todos. ¿A quién se le ocurriría que si un sindicato protestase por una situación laboral, por un acuerdo, el Estado dijera, pues lo que vamos a hacer es quitarles las subvenciones, o ilegalizarlos, o hacerles la vida más difícil. Se levantaría el país, diría, o sea, o aquí hacemos lo que tú quieres, o si no, nos amenazas con el uso de todo el poder para aplastarnos. Pues con los obispos se hace. Con los obispos, o estáis también vosotros en lo políticamente correcto, o os quitaremos el dinero. Y además lo dicen así de claro. No andan con ambigüedades. Esto en muchos otros países sería inaceptable. Sería inaceptable. No se aceptaría. Sería un escándalo. Que porque nos critican algo, digamos, ah, pues os vamos a romper los pactos que hemos convenido. Bien. Esta es la situación que tenemos hoy día. Y situación contra la que los cristianos tenemos que empezar a acostumbrarnos a ejercitar los músculos para luchar en esto, porque si no, se acabará como han acabado ya nuestros vecinos, que en lo que era el corazón de la cristiandad, Francia, con Alemania, Italia, el corazón, esté prohibido en las escuelas públicas llevar una cruz visible. Esto parece increíble, pero ya es realidad. Hace 5 años esto hubiera parecido imposible. Pues ya es una realidad. En la Francia cristiana, en la Francia de los monasterios, eso ya no se puede hacer. En un colegio público nadie podrá llevar una cruz visible. Las razones que han tenido que buscar los legisladores para que eso se apruebe, a mí me parecen casi de novela, pero de novela de Orwell. ¿Cuál será el siguiente paso? Si han hecho esto y no se ha levantado la nación, los pensadores, los defensores de los derechos, no se han levantado diciendo esto no es aceptable, ¿cuál será el siguiente paso? Hay una norma esencial que todo Estado debe admitir y respetar, porque esto sí que es un derecho, piense lo que piense la gente, y es que el Estado no puede intervenir en la vida de las personas salvo que sea necesario. El Estado no puede intervenir en la vida de las personas, no puede coartar sus libertades salvo que de verdad sea necesario. Ya si es completamente necesario, pues habrá que hacerlo, pero como última medida. Mientras no sea expresamente necesario, no puede el Estado decirme qué es lo que yo debo hacer. No puede. ¿Quién es usted? Un hombre igual a mí. Usted es un hombre igual a mí. Aunque usted tenga que decidir en qué gastamos el dinero, o si hacemos una carretera aquí o allí, es usted un hombre igual que yo, a lo mejor hasta menos inteligente. Y probablemente con el alma llena de cocodrilos, pero bueno, ese es otro tema. ¿Quién es usted para mí decirme lo que tengo que hacer? Pues no es nadie. Yo no le he dado ese poder. Y si usted se lo toma, algún día le pedirán cuentas, aunque el poder popular le apoye. Aunque el poder popular le apoye. A este respecto, me enteré por un monseñor de Roma que cuando se reunieron Bill Clinton y Juan Pablo II, pues Juan Pablo II ya a solas, esto fue a solas, insisto, me enteré de viva voz de un monseñor muy bien colocado en la curia romana, le dijo Juan Pablo II, las palabras exactas no las sé, por favor, la vida de los no nacidos, no se da cuenta de, y le empezó a explicar por qué eso no debía hacerse. Y Bill Clinton, con toda tranquilidad, le dijo, Santidad, yo tengo que obedecer el mandato de mis electores. La verdad es que es una respuesta tremenda. Espero que los electores, dentro de unos años, no digan que hay que quemar las iglesias o que hay que prohibir. Lo mismo que ya pueden prohibir las cruces en los niños, pueden prohibir las cruces en la calle y después lo que sea, lo que sea. Entonces, el futuro es lo que nos debe preocupar. Y si ganan las posturas más antirreligiosas, más laicistas, más anticristianas. De momento estamos en el laicismo, en el futuro ya vendrá el anticristianismo, ¿eh? Pero de momento es el laicismo, la secularidad. Si al final lo logran, que no sea sin lucha, que demos batalla en todos los campos, que luchemos esta batalla. Y si después vencen, por lo menos se lo habremos hecho lo más difícil posible. Porque fijaos a veces cómo una sola persona en unas elecciones se viste de payaso y allí está en mitad de un mitin al aire libre todo el día tal, y encima con el altavoz. Yo vi alguno de los grandes mítines que por un solo payaso realmente estropeó todo el mitin, porque además los medios de comunicación fueron solo al payaso vestido de payaso. Pues que toda una inmensa mayoría de millones de cristianos no puedan detener este tren, eso no debemos darlo ya como hecho. Nada más. Que todos nosotros vayamos poco a poco concienciando a los cristianos de que si cada uno hiciera lo que tiene que hacer, los políticos nos temerían. Los políticos respetarían ante todo a una iglesia de cristianos unida, firme, que no tiene fisuras, que habla con una sola voz. Entonces los cristianos podríamos verdaderamente decir, estas son las reglas del juego. Esto es lo que la televisión tiene que ser. Esta es la ley de Dios y esta es la primera ley. Y toda ley tendrá que adaptarse primero a la ley de Dios. Esto lo podríamos conseguir ya, ya. Pero a este paso, dentro de 30 años, no. Nada más, que la Virgen María nos conciencie de eso y que cada uno haga el papel que tiene que hacer en esta lucha de los intelectos por cómo organizar la sociedad del siglo XXI aquí en Europa.